Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y fíjense ustedes que estaba revisando acá el Facebook del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y dice que Mimbu se siente que postula informado. Fíjese usted que señala que hay que prepararse para los futuros llamados y habla de que el programa Subsidio Sectores Medios, el DS1, es un aporte para la compra de construcción de vivienda. La fecha de la segunda y última postulación 2016 es entre el 3 y el 18 de noviembre. Nos queda bastante tiempo, así que nos están entregando una información valiosísima. Dice que está enfocado para personas y familias que tengan capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario y con recursos propios. Así es que el Mimbo hoy día nos está informando de que tenemos que prepararnos. Escuchen bien, entre el 3 y el 18 de noviembre se van a abrir las postulaciones para la segunda y última postulación 2016 para los subsidios de sectores medios. Te lo dijo tu amigo Lodán, aquí en Ventanilla Única. Vamos a un tema musical y ya volvemos. Hasta el alba, muchacha, pequeñas pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Corres más, tu tiempo es hoy, y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Voz de gorrión, ¿dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con hasta que el sol, muchacha, te ha de reír hasta llorar. De la tarde, 13 minutos. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y como les comentaba hace un momentito atrás, ¿cierto? Los subsidios sectores medios, ya existe fecha para la segunda y última postulación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprovechar de ahorrar, ¿cierto? Los meses que nos quedan porque entre el 3 y el 18 de noviembre entonces estarán abiertas las postulaciones, y recuerden bien que esta ayuda está enfocada para personas y familias que tengan capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con un crédito hipotecario o con recursos propios. También se puede comprar o construir una vivienda nueva o usada. Más información como la compra de la vivienda, ¿cierto? Este programa está destinado a familias. Te digo inmediatamente, estamos buscando acá, y dice que está enfocado a las familias de los sectores medios, ¿cierto? Que no son propietarios de una vivienda, por supuesto, y que tienen capacidad de ahorro importante y posibilidad de complementar el valor de la vivienda, ya lo dijimos, con recursos propios o el crédito hipotecario. Este apoyo del Estado permite adquirir una vivienda nueva usada en sectores urbanos o rurales y establece tres alternativas para grupos familiares. Tenemos la opción del título 1 tramo 1, que son valores máximo de la vivienda hasta 1000 UF. Ahí todas las viviendas que sean hasta 1000 UF, el monto máximo del subsidio podrá ser hasta de 500 UF, la mitad, sumamente importante. Estamos hablando de que las casas cuesten hasta aproximadamente 26 millones, el subsidio sería de 13 millones de pesos aproximadamente, y el monto máximo del ingreso mensual debe ser de 25 UF, y el ahorro mínimo debe ser de 30 UF. Así que es sumamente importante. También existe el título 2, tramo 2, que son viviendas de hasta 1.400 UF, y el monto del subsidio, fíjese que es de hasta 516 UF, con un monto máximo de ingreso mensual de un 40 UF y un ahorro mínimo de 40 UF. Y finalmente también está el título 2, que es para viviendas de hasta 2.200 UF, y el subsidio máximo es de 350 UF, el monto máximo de ingreso mensual son de 60 UF y el ahorro mínimo entonces de 80 UF. Las postulaciones paso a paso: primero debe inscribirse en el Registro Social de Hogares o actualizarlo, ¿cierto? Si tenía su ficha de protección social anteriormente en su municipio. Debe informar si solicita orientación sobre los programas del Ministerio y consulte por la fecha de postulación. Como les decía, que la fecha de postulación va a estar entre el 3 y 18 de noviembre de 2016. Tiene que tener una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar ahí su ahorro. Recuerde que el ahorro debería ser entre 80 UF, cerca de 2 millones de pesos, hasta los 750 mil pesos aproximadamente para el tramo 1. Estamos hablando de aproximadamente unos 780 mil pesos en el tramo 1, ¿cierto? Hasta vivienda de 1000 UF. De hasta vivienda de 1.400 UF, estamos hablando aproximadamente de un millón cien mil pesos, y ya para el título 2, para vivienda de 2.200 UF, cerca de los 2.200.000 pesos. Ya hay que reservar previamente un día y lugar para postular de manera presencial, o pueden llamar también al Mimbu Aló. El trámite de postulación se puede hacer por internet o personalmente en la Oficina de Atención Presencial del Servio o en las instituciones públicas que este organismo habilite para esos efectos. ¿Cuáles son los requisitos generales? Tener mínimo 18 años, ¿cierto? Tener la cédula de identidad vigente. Las personas extranjeras deben presentar además el certificado de permanencia definitiva. Tiene que tener una cuenta de ahorro para la vivienda con mínimo 12 meses de antigüedad. Eso es sumamente importante desde que se abre la cuenta. Por lo tanto, tenemos que tener en consideración de que si se abren en noviembre, tenía que a lo menos haber abierto su libreta de la vivienda en octubre del año pasado. Quienes postularon en el 2014 y 2015 podrán volver a postular considerando el puntaje que registraron en la última postulación. Ahora, para el título 1, es decir, para las 1000 UF, deben tener un tramo en su registro social de hogares de un 50%. Para el tramo 1, el título 1, tramo 2, es decir, hasta 1.400 UF, pueden tener un tramo hasta el 70% del registro social de hogares, y desde 1.700, 1.400 hasta 2200, no es necesario calificación socioeconómica. Lo importante es que no deben superar el máximo neto del ingreso mensual del grupo establecido para cada alternativa, ¿cierto? Y en caso de postular colectivamente, el grupo debe tener mínimo 10 representantes y postular a través de una entidad patrocinante. Vamos a un temita musical y ya volvemos con más Ventanilla Única. De la tarde, 23 minutos. Esta es Espacios FM en el 107.3. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y estábamos comentando, ¿cierto?, los subsidios de los sectores medios, en donde nos entregaron bastante información importantísima, ¿cierto?, para estar atento, ¿eh? Hay que estar atento. Recuerden que este proceso es rápido, ya se nos pasa el tiempo volando y por lo tanto hay que estar preparados por cuando llegue, cierto, el 3 de noviembre. Fíjense también que existe un programa que se llama Construcción de la Vivienda y este programa está destinado a las familias de sectores medios que cuentan con un sitio propio y no son propietarios de una vivienda y que tienen capacidad de ahorro y posibilidad de complementar el valor de la vivienda con recursos propios o hipotecarios en caso de necesitar. Este apoyo del Estado permite construir una vivienda en sitio propio, ¿cierto? O densificación predial, cuando la construcción de una vivienda donde ya existe una, en sectores urbanos y rurales, establece dos alternativas para los grupos familiares que postulen. La alternativa 1 es que el valor máximo de la vivienda sea hasta de 1.400 UF y el monto máximo del subsidio entonces alcanza los 520 UF. El monto máximo de ingreso mensual no debe superar las 40 UF y el ahorro mínimo es de 30 UF. Es decir, el ahorro mínimo no puede ser, debe ser mayor a los 760 mil pesos aproximadamente. Y el monto máximo de ingreso mensual no debe superar el millón de pesos. En el caso de la alternativa 2, para viviendas de 2.000 UF, el monto máximo subsidio son 350 UF, ¿cierto? Debe tener un ahorro mínimo de 50 UF y un ingreso máximo, ¿cierto?, de aproximadamente un millón y medio de pesos. El valor máximo de la vivienda, el monto subsidio y el tope de ingreso mensual pueden variar según la zona geográfica. Ahora, los requisitos son, atento aquí, tener 18 años igual, ¿cierto? Su cédula de identidad, y tienen que tener igual que 12 meses de antigüedad en su cuenta de ahorro. La alternativa 1, ya, si ustedes quieren construir su casa, deben tener como máximo estar en el tramo 70% del registro social de hogares, y para las casas superiores a las 2.000 no es necesario calificación socioeconómica. La idea aquí, hay que acreditar la disponibilidad de un terreno por medio de alguna de las siguientes alternativas: inscripción del sitio a nombre del postulante o del cónyuge, inscripción del sitio a nombre de un grupo organizado, certificado de la CONADI en caso de tierra indígena, usufructo, derecho real, derecho de comunidad agrícola, sitio de nombre de una cooperativa, sesión de derecho, certificado emitido por el Ministerio de Bienes Nacionales, contar con certificado de informaciones previas, ¿cierto? En caso de postular colectivamente, debe tener un mínimo de 2 integrantes. ¿Qué le parece? Esta es toda la información relacionada con los subsidios de la vivienda que se lo entregamos en ventanilla única. Vamos, temita musical, y ya volvemos. For this, but now you're in my way. Your stare was holding En la previa de las fiestas patrias, el conjunto folclórico Alén les invita a una nueva peña folclórica a realizarse el próximo sábado 27 de agosto desde las 16 horas en la escuela Oscar Castro Zúñiga de Pedro del Río. Disfrutarán de muy buena música en vivo, comidas y bebidas típicas. Valor de la entrada a solo 1,000 pesos. Les esperamos. Enciendo mi farol, yo soy la farolera. Siga en la sintonía de Espacios FM en el 107.3. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Todo Bicicleta ofrece para usted pintura, engrase, horquillas con suspensión, suspensión trasera, llantas de doble fondo, diferentes colores, venta y armado de bicicletas, reparaciones en general, accesorios y repuestos de todas las marcas. Todo Bicicleta, visítenos en Serrano 672, entre Freire y Maipú. Horario de atención de 9 a 13.30 y de 15 a 19.30 horas. Foro de contacto 279-8653. Todo Bicicleta, un mundo de soluciones para usted. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y fíjense ustedes que estaba revisando la página de la Municipalidad de Concepción, como siempre en todos los programas, ¿cierto? Revisamos las noticias que ocurren en nuestra ciudad y me encontré con una tremenda noticia que va a ocurrir prontito nomás. Si usted es deportista, le gusta salir a correr a propósito de las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Fíjense ustedes que el día 28 de agosto del presente año de 2016 va a ser la segunda corrida familiar de las Cuatro Lagunas de la comuna de Concepción. Fíjense ustedes que la Ilustre Municipalidad de Concepción es organizador de este evento deportivo que se llevará a cabo con largada y meta en el sector Laguna Los Galindos de Barrio Norte y la idea es incluir las cuatro lagunas del Barrio Norte que circundan la corrida en un total de 10 kilómetros y con diferentes categorías y distancias. ¿Cuáles son las cuatro lagunas? Pasa por Laguna Los Galindos, Laguna Los Custodios, Laguna Tres Pascuala y Laguna Los Méndez. Destacar que el carácter medioambiental que tiene que ver principalmente con la aprobación de los recursos para el plan de estudio y recuperación de estos cuerpos de agua, conjuntamente con promover la vida sana y el deporte. La corrida de 10 kilómetros de las cuatro lagunas 2016 se celebrará el día domingo 28 de agosto de 2016, contemplando tres distancias oficiales. Estamos los 3K, los 5K y los 10K, es decir, los 3 kilómetros, los 5 kilómetros y los 10 kilómetros. La competencia se dará e inicio, fíjese usted, a las 9:30 horas para la distancia de 3, 5 y 10 kilómetros, diferenciada solo de 3 y 5 kilómetros, que saldrán unos minutos más tarde, dependiendo de la organización. ¿Dónde va a partir? En el sector Laguna Logalindo, calle Costanera, Padre Hurtado, y la inscripción se dará a conocer mediante un mapa el recorrido detallado de cada tramo. Las inscripciones se realizarán solo en forma online, así que tener computador, ¿cierto?, e internet, mediante la página www.concepcion.cl. Otra modalidad de inscripción se verá dependiendo de la organización a partir del 15 de agosto, informando por la página oficial, ¿cierto?, a través de difusión masiva. Dada la situación de que el atleta no complete el formulario de inscripción, este se invalidará automáticamente. Así que si usted quiere hacer deporte, quiere participar, quiere ver si puede correr los 3, los 5, los 10 kilómetros, está cordialmente invitado para este día 28 de agosto. Y la idea es que se inscriban, lógicamente, en un día antes, ¿cierto? El número competidor se entregará el mismo día de la entrega de los kits de polera en la Expo Deporte el día 27 de agosto, es decir, un día antes, en la Laguna Logalindo. En este evento no se permitirán cambios para la distancia y las reglas indicadas para la organización. Van a correr menores de 18 años, damas y varones de 18 y 49, damas y varones de 50 y 65 años y damas y varones de 65 años y más. ¿Qué les parece entonces? Lo invito a participar, ¿cierto?, de este gran evento que se va a realizar en la comuna de Concepción. Recuérdenlo, en la Laguna Logalindo va a estar todo el proceso para que ustedes puedan correr, ¿cierto?, los 3, 5 y 10 kilómetros en la maratón de las cuatro, con la corrida familiar de las cuatro lagunas de Concepción. Vamos a un temita musical y ya volvemos con Ventanilla Única. Buscando bien o mal. Adentro yo ya no duele el frío que te trajo hasta acá, ya no existe acá. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y fíjense ustedes que 187 organizaciones de adultos mayores se adjudicaron proyectos autogestionados. ¿Qué me dice usted? Perteneciente a las 12 comunas de la provincia de Concepción que se adjudicaron proyectos autogestionados del Fondo Nacional del Adulto Mayor, ¿cierto? Se realizó la entrega de los certificados que acreditan el traspaso de los dineros a esta agrupación. La ceremonia se efectuó en el Salón Mural de la Intendencia Regional del Biobío y contó con la participación del Seremi de Desarrollo Social, Juan Eduardo Quilodrán, la Seremi del Trabajo, Victoria Fariña, la Coordinadora Regional del Senama, Carol Lago, la Directora Regional del Senadi, Sandra Narváez, y el Alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, y además el Alcalde de Santa Juana, Ángel Castro. En la provincia de Concepción, fíjese usted, este año hubo un total de 187 organizaciones que obtuvieron financiamiento para su respectiva iniciativa, con un monto que supera los 174 millones de pesos, lo que representa un incremento respecto al 2015 en 179, en el que 179 agrupaciones se adjudicaron proyectos, es decir, este año pudieron ser 8 más. El Seremi Juan Eduardo Quilodrán destacó que son las propias organizaciones las que realizan sus proyectos, lo elaboran y hoy estamos reconociéndolos y entregándoles los certificados para su participación como adjudicatarios del financiamiento para que lleven a cabo sus ideas. Es importante señalar que esta nueva política pública del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet nos interesa resaltar sobre todo los derechos de los adultos mayores. De hecho, durante el mes del buen trato al adulto mayor, la presidenta Bachelet firmó un proyecto de acuerdo que tiene que ver con ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos del Adulto Mayor, señaló el Seremi Juan Eduardo Quilodrán. Por su parte, el alcalde penquista recalcó que esto demuestra que nuestros adultos mayores están muy activos y son protagonistas del quehacer en cada comunidad donde están impulsando actividades e iniciativas para su bienestar y plenitud. Así que nos sentimos orgullosos de ellos y muy comprometidos de seguir apoyándolos, señaló el alcalde. Para poder postular, las organizaciones de adultos mayores deben contar con personalidad jurídica y todos sus miembros deben tener 60 años o más. Así estuvo de noticioso el día de hoy, ¿cierto?, con 187 organizaciones de adultos mayores que se adjudicaron proyectos autogestionados. Vamos a un temita musical y ya volvemos. She'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. When I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. Oh, and I know she'll be the death of me. At least we'll both be numb, and she'll always get the best of me. The worst is yet to come. All the misery was necessary when we're deep in love. Yes, I know. No, she told me don't worry about it. She told me don't worry no more. We both know we can't go without it. She told me you'll never be in love. Oh, I can feel my face when I'm with you, but I love it, but I love it. De vuelta en el programa Ventanilla Única y acá conversando, ¿cierto?, de diferentes temas relacionados, ¿cierto?, con las noticias que ocurren en nuestra comuna de Concepción. Son importantes noticias que han sucedido durante esta semana, así como que el municipio penquista, ¿cierto?, celebró el mes de la juventud. La Cumbre Joven, el Rock en Conce y el Concegraf son solo algunas de las iniciativas enfocadas a los jóvenes apoyadas por la Municipalidad de Concepción, y a ella espera seguir sumando proyectos. Este compromiso remarcó el alcalde Álvaro Ortiz, quien en el marco del Día Internacional de la Juventud invitó a un desayuno a representantes de diversas agrupaciones. En la ocasión compartieron experiencias y anécdotas. La actividad fue organizada por el Departamento Jóvenes, dependiendo de la Dirección de Desarrollo Comunitario. una vez más, ¿cierto?, señalaron que recibimos a los jóvenes en nuestra casa, que también es de ellos, donde pudimos compartir experiencia y al mismo tiempo interiorizarnos de sus necesidades y requerimientos. Además, renovamos nuestro compromiso con las organizaciones de jóvenes de la comuna, indicándoles que tienen todo nuestro apoyo para seguir con eventos como, por ejemplo, la Juven, la Combre Joven, el Rock en Conce y el Conce Graf, indicó el jefe comunal, el alcalde Álvaro Ortiz. En el desayuno participaron dirigentes de agrupaciones de distintas disciplinas deportivas, culturales, ONG, estudiantiles, entre otras muchas otras organizaciones que conviven en Concepción y que constantemente trabajan en conjunto con el municipio. El trabajo que ha realizado el Departamento Jóvenes de la Municipalidad ha sido excelente, especialmente con las actividades que organiza, como el Munitour, donde conocimos el trabajo que realiza el municipio, echando por tierra todos los prejuicios que teníamos, puntualizó Scarlett Figueroa, estudiante invitada al desayuno. Asimismo, se han generado una serie de talleres gratuitos destinados a los jóvenes de la comuna, impartiendo disciplinas deportivas, culturales y artísticas los sábados en el Liceo Experimental. Es novedoso e interesante el trabajo del Departamento Jóvenes, además que los talleres son gratuitos y accesibles para todos los habitantes de la comuna, aprendiendo disciplinas y nuevas cosas que son muy positivas. La idea de celebrar el Día de la Juventud me parece genial, ¿cierto? Muy bonito, y se nota la preocupación por los jóvenes de Concepción, comentó Pablo Núñez, participante del taller de guitarra. En la oportunidad se informó una serie de actividades que se realizarán para conmemorar el mes de la juventud, que tendrá el cierre el sábado 27 de agosto con un mega concierto y exposición de las agrupaciones juveniles de Concepción. ¿Qué tal? Y así se estuvo celebrando el mes de la juventud acá en la comuna de Concepción. Vamos a un temita y ya volvemos con más Ventanilla Única. Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí. Te has llevado la ilusión de que un día tú serás solamente para mí o para mí. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos. No, ya no, ya no nos queríamos. Oh, no. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí o para mí. Hoy comprendo, puedo ver que el amor que un día yo te di ha llenado tu interior, y es por eso que te vas alejándote de mí y sin mirar hacia atrás, hacia atrás. Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó que no nos servía ya la locura de este amor que un día sí se fue y que nunca más volvió, no volvió. Y ahora estás tú sin mí. ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Para mí. Y ahora estás ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mí. Estamos en el último bloque del programa Ventanilla Única y para contarles que los gremios del transporte entregaron pases a niños en situación de discapacidad. Fíjese usted que en el Salón de Honor de la Municipalidad de Concepción, el Gremio de Transporte Público del Gran Concepción hizo entrega de pases escolares a niños en situación de discapacidad. A la ceremonia asistió el alcalde benquista, el señor Álvaro Ortiz, quien dijo que para nosotros es motivo de mucha alegría y también de satisfacción ver cómo empresarios vinculados al transporte público tienen el compromiso social para que nuestras niñas y niños de diversos establecimientos educacionales que tienen capacidades distintas puedan viajar en el transporte público acompañados por un mayor, por un familiar, algún amigo, profesor, y eso se agradece muchísimo. Esas eran las palabras de nuestro alcalde Álvaro Ortiz. Carlos Esman, coordinador del proceso de entrega al pase, informó que esta iniciativa nace por allá por los años 80, en los años 90, dice, por iniciativa de Miguel Mendoza. El gremio siempre recogió esta iniciativa como propia y por lo tanto se ha seguido dando sin problema, también en general de manera muy activa con el compromiso de los conductores, de tal manera que la voluntad está para mantener este beneficio. El pase se renueva todos los años y va en beneficio de las 7 comunas de las cuales operan la línea del gremio de transporte del Gran Santiago. Así fue entonces como los gremios, ¿cierto?, entregaron pases a niños en situación de discapacidad, ¿cierto?, lo que se agradece, pero de todas maneras, ¿cierto?, para nuestros niños y adultos que lamentablemente están en esa situación. Y siguiendo con las noticias, fíjese usted que en Concepción se está promoviendo la vida sana con una masiva zumbatón. Cerca de 500 participantes de los talleres de actividad física en la Municipalidad de Concepción se congregaron, fíjese usted, en el gimnasio municipal en una masiva zumbatón organizada por la Oficina de Deportes y el Team Power, como una forma de fomentar la práctica de este tipo de disciplina fitness. Los encargados de dirigir los movimientos fueron los miembros de la agrupación Team Power, acompañados por las instructoras de cada uno de los talleres municipales, los que hicieron moverse al ritmo de la música a los asistentes, pero también a todo el público general que llegó al Coliseo Benquista, aprovechando la entrada gratuita y abierta a la comunidad. Agradecemos al Team Power, dijo el alcalde, que trajeron a este evento el baile entretenido y actividad física para nuestra ciudad. El llamado fue a cada una de las agrupaciones, vistieron color diferente, generando un verdadero arco iris en la cancha del gimnasio y transformando el evento en una fiesta de actividades deportivas. ¿Cómo se va desarrollando, cierto, diferentes actividades por nuestra comuna de Concepción? Ya estamos casi listos para terminar, así que no nos queda más que enviarles un gran abrazo a cada uno de ustedes, agradecerles su sintonía, que día a día, ¿cierto?, en donde nosotros entregamos el programa, nos escuchan y sabemos además que hay mucha gente que es muy fiel al programa Ventanilla Única y que lo espera día a día para informarse, porque el objetivo del programa Ventanilla Única es poder ser un programa, ¿cierto?, de utilidad pública que llegue a todos los vecinos de la comuna de Concepción y por supuesto poder entregarle también buena música como corresponde, ¿cierto? Informarnos y además entretenernos, que esa es la idea principal del programa Ventanilla Única. Estamos llegando a nuestro final. Un abrazo y nos vemos el próximo programa con más Ventanilla Única con su amigo Leodán.